El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la planta de hongos de la ciudad de Pyongyang, modelo y estándar en su rama del país. El máximo dirigente había propuesto en persona la construcción de esta planta. Escogió su solar en un suburbio de la capital, despachó un fuerte contingente de diseño y ejecución, y resolvió uno a uno todos los asuntos presentados en la obra. Contemplando la fábrica con amplia sonrisa en su semblante, él expresó que los edificios de la fábrica y los auxiliares levantados en una superficie espaciosa son peculiares, limpios y gallardos, que le gustaba el ambiente del contorno que tiene realizada en alto nivel la armonía plástica y artística de obras arquitectónicas, y que gracias a su levantamiento esta zona se ha remozado de modo formidable. Luego de escuchar las explicaciones ante el plano panorámico de la empresa, el estimado mariscal Kim Jong-un recorrió los centros de materias primas, de fermentación y de cultivo, la sala de preparación técnica, la de control de la fabricación integral, la de divulgación científico-técnica y otros. Él señaló lleno de satisfacción: han establecido bien el sistema de información administrativa, el de mando de fabricación y el de control automático, para que organicen la producción y realicen la gestión sobre la base de conocer constantemente los datos necesarios. Gracias a que perfeccionaron el sistema de fabricación integral desde la inyección de materias primas hasta la expedición de mercancías, se ha logrado en alto nivel la automatización y la aplicación de cadena en los procesos productivos. Fabricaron los equipos de la planta de hongos de la ciudad de Pyongyang con la fuerza, tecnología y materiales domésticos. Esto anima a nosotros. Edificando la planta, han materializado a cabalidad la orientación del partido acerca de lograr la modernización a base de la fuerza subjetiva y la tecnología nuestra. La planta de hongos de la ciudad de Pyongyang es la empresa que merece enorgullecerse, el modelo y el estándar de las empresas de su género en el país, que no tiene ningún defecto tanto en su apariencia como en su contenido. Luego, el mariscal valoró en alto los méritos de las unidades de diseño y ejecución que hicieron aporte a edificarla como alentadora creación de la época del Partido del Trabajo y como otra riqueza valiosa que ayudará en gran medida la mejora de la vida dietética de las masas. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los cuadros y empleados de la planta cumplirán con su misión asumida, y se tomó una foto memorable junto a ellos. Acompañaron al mariscal en el recorrido el premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República, Cho Yong-won, subjefe de Departamento del Comité Central del Partido, y Ma Won-chun, jefe del Departamento de Diseño del Comité de Estado.